Hola, siéntate ahí. Y tú también. A la burla, estando conmigo tenías otro amor. Yo me porté como un hombre, nunca dije nada de lo que pasó. Él aún te cela conmigo porque sabe bien que el primero fui yo, que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor. Tranquilo, me cansé de besarla. Tranquilo, me cansé de tenerla. Tranquilo, que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer. Tranquilo, que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer. Sospechas porque te entregabas con loca pasión. Él no se siente seguro y vigila tus pasos queriendo evitar que te encuentres conmigo porque de seguro le vas a fallar. Tranquilo, me cansé de besarla. Tranquilo, me cansé de tenerla. Tranquilo, que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer. Tranquilo, que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer. Porque la razón no miente, aunque el corazón engañe, aunque el corazón engañe. Y es que la razón no miente. Tranquilo, me cansé de besarla. Tranquilo, me cansé de tenerla. Tranquilo, que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer.